Centro de Estudiantes del Colegio Normal para charlar un poquito acerca de Pincho y Corto. ¿Qué es este primer encuentro? Hola, Wanda, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Wanda, estaba preguntándome cómo ha sido llevar este tiempo en donde, a pesar de la distancia, del distanciamiento, de la interrupción de la ida al colegio o de una ida una semana sí, otra semana no, ¿cómo han hecho y cómo haces para mantenerte en contacto y si decayó en algún momento este interés que tiene les estudiantes del secundario de la provincia o de Santa Rosa en atender sus propias cuestiones, Wanda? Y la verdad que es complicado porque se presentan de diferentes maneras en diferentes escuelas, en las que son las diferentes localidades, y los pibes no tienen muchas ganas, algunos tienen ganas de volver, algunos no tienen ganas de salir, esto de también de repente volver a la presencialidad, una semana sí, una semana no, y el no acostumbrarte te lleva a esto de decir, bueno, la verdad que prefiero hacerlo virtual, o la verdad que me gustaría venir todas las semanas. Pero es algo que se sigue elaborando y que, por ejemplo, en nuestra escuela, el normal se sigue elaborando para que, bueno, que los pies se incentiven, para que sigan yendo, para buscar diferentes actividades en las que se sientan cómodos y que por eso también digan, bueno, vamos a la escuela, digo, no nos queda otra, pero a ver, hay cosas que estamos elaborando que nos van a servir, digo, se está implementando la ESI, se está organizando un observatorio de ESI dentro de la escuela. Entonces se está laburando con los diferentes cursos, que es algo que también está bueno. Entonces se siguen buscando diferentes herramientas para que los pibes se interesen en ir a la escuela, ¿no? Tal cual, tal cual. Wanda, es una época rarísima y, por supuesto, la interrupción de las clases es algo que no está bueno. No, nadie creo que haya dejado de ir o que hayan diseñado que se deje de ir a las escuelas de manera presencial, sabiendo lo que iba a costar, sobre todo en ustedes que están en una etapa donde por ahí el colegio les permite generar una sociabilización más importante que la que tenemos o que la que tienen cualquiera de ustedes en sus barrios, en el lugar en donde viven. Los enlaces ya venían produciéndose desde el año pasado cuando tocó que participaras en el MEFESES, ¿digo bien? Sí, así es. Yo estoy por la provincia de La Pampa en lo que es la MEFESES. Eso también te originó un cúmulo de experiencias, si se podría decir de esa manera. Sí, total. Y ahora, total. Ahora ¿qué, cómo ves? ¿Cómo lo podés medir? A las ganas de participar y de adueñarse de una herramienta en la comunicación, Wanda, entre ustedes, para mejorar la situación de lo que les preocupe. ¿Hay mucho interés o está medio desinflada la participación? Yo creo que va de a poco. Esto de que quizás no nos sintamos que, bueno, que podemos o que nos escuchan, creo que bueno, que empieza a ir de a poco. Por esto también lo que es el primer encuentro Pincho y Corto tiene este nombre, porque bueno, los pibes al final pinchamos y cortamos, estamos interesados en lo que es nuestra escuela, digo, todos nos preocupamos en algún momento, che, esto que me están dando es realmente lo que me están dando, tendría que estar tenemos delegados, o cuando se enteran de que hay delegados en otras escuelas y que en la tuya no hay, es como que es raro. Entonces empezar a comunicarse y conocer a otros estudiantes de otras escuelas de la localidad o de la provincia, es fundamental para que, bueno, que esto siga rotando, ¿no? El seguir transmitiendo las mismas enseñanzas que quizás nosotros pudimos obtenerlas en un lugar, que ellos las obtuvieron en otro, que nos fuimos comunicando, que nos pasamos información y decir, ah, esto yo no tenía en cuenta, esto sí. Son cosas que van surgiendo y que necesitamos que surjan, ¿no? Esto es decir, a ver, los pibes realmente tienen que estar en la toma de decisiones de lo que son las políticas públicas que los beneficien o no a ellos y a la comunidad educativa, ¿no? Es decir, bueno, tengamos en cuenta para tomar diferentes decisiones que realmente los vayan a beneficiar o que no. Entonces es fundamental que empiecen a organizarse a través de diferentes espacios. Digo, yo participo en lo que es la MEFESES hasta ahora estos últimos días, pero van a seguir viniendo más pibes, o sea, se va a hacer una reelección nueva, tienen que seguir formándose los centros de estudiantes, esto tiene que seguir, no es algo que se tiene que parar en el tiempo y que la pandemia nos pare por tal otra cosa, ¿no? Esto es decir, bueno, a pesar de que no tengamos conexión, a pesar de que haya un montón de inconvenientes, de alguna manera nos las rebuscamos para poder seguir comunicados y que esto se siga transmitiendo entre pares. Perfecto, perfecto. El año pasado ya nos había quedado claro que un reclamo importante era sobre la falta de educación sexual integral, que en algunos territorios es un poquito menos, un poquito más, y también reclamaban por acompañamiento pedagógico. En cuanto a la ley de educación sexual integral, en parte se viene cumpliendo y en parte no. Pero hay otra que subyace ahí como intereses de vuestro grupo, Wanda, que es la ley de centro de estudiantes. Así es. Sí, nosotros acá, por ejemplo, en la provincia no tenemos la adhesión a la ley, ni una ley provincial, a diferencia de unas pocas otras provincias, no es que son en su mayoría. Por eso también esto de que los pibes se sigan organizando, ya empezar a formar sus centros de estudiantes, su cuerpo de delegados, empezar a hacer quilombo, dirían muchas personas, pero el empezar a organizarse para los pibes lleva a esto, a que se sigan conquistando muchos más derechos que nos benefician a nosotros, ¿no? La ley de centros de estudiantes acá en la provincia sería, pero lo mejor. Incluso la ley nacional es a lo que nosotros también estamos, es algo que a nosotros nos beneficia y nos está avalando a la hora de formar nuestro centro de estudiantes, o sea, no es que venimos y estuvimos inventando lo que es un centro de estudiantes y lo armamos, es algo que nos avala, es algo que es nuestro derecho, al igual que la ESI y que otros tantos derechos más, entonces hay que hacerlos cumplir. Pero sigue fallando esto, ¿no? La comunicación de, bueno, a ver cómo hacemos para que los pibes participen desde el mundo adulto y lo primero que hay que hacer es hablar con los pibes para ver cómo se sienten, cómo se organizaron, conocer su historia, ver cómo se puede articular para llegar a otros pibes, ya sea de la misma ciudad o de otras localidades. Esa es la clave, empezar a comunicarse entre el mundo adulto y el mundo joven para poder seguir adelante y realmente construir las políticas públicas que a los pibes y a las pibas les están faltando. Mayormente se trataría, en un pantallazo general, Wanda, de que el Estado ponga la oreja para empezar, ¿no? Digo porque si hay un grupo que tiene algo para decir, son ustedes, y el Estado, bueno, está como siempre y en tantas otras áreas en deuda, pero eso vamos a ir viendo cómo se desarrolla más adelante. Ahora me interesaría saber cómo haces vos, como presidenta del Centro de Estudiantes del Normal, para generar la inquietud en otro estudiante que por ahí está totalmente desconectado, pero que tiene interés, que tiene intereses en que las cosas cambien. Digo porque muchos y muchas por ahí están diciendo no, esto está todo mal, pero también están dándose cuenta de que la participación en mayor o menor medida puede ser la herramienta. ¿Cómo le interesas? ¿Cómo le entras a una compañera o a un compañero que todavía no sabe bien del centro de estudiantes, no sabe si quiere? Y la verdad que es arrancar a comunicarse, ¿no? De empezar a pensar en conjunto cuál es la escuela secundaria que queremos y que realmente nos merecemos, ¿no? Estamos pasando un gran tiempo de nuestra vida en general dentro de las escuelas y que sea como nosotros queremos, es algo que se tiene que empezar a replantear. Es decir, bueno, ¿qué está fallando acá? ¿Qué herramientas que nos brindan desde la escuela o desde el Estado nos están fallando? ¿Y cómo podemos nosotros como estudiantes cambiarla? Siempre le vamos a encontrar a todos los temas sabidos y por haber la mirada juvenil, la mirada del estudiante, la mirada del estudiante que se viene en colectivo, la mirada del estudiante al que lo traen. Las realidades son distintas y los pensamientos, por supuesto, que son distintos, y eso es algo que enriquece también a lo que es el debate entre pares, ¿no? Esto de empezar a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo te sentís dentro de la escuela? Es algo que realmente, el estar dentro de la escuela quizás no a muchos les gusta, no a muchos les gustaba volver, pero cuando ya estás, si hay algún problema y a vos te molesta y lo que es la molestia es colectiva, hay que empezar a cambiarlo y a pensarlo en conjunto, digo, ¿no? A que vaya una persona que lo cambie a su manera, como lo piensa, porque ya está, ¿no? Es algo en colectivo que tiene que seguir así, y de ahí empiezan los debates y a enriquecerse mucho más todo lo que es la participación estudiantil, por más mínima que sea, digo, no necesariamente tenés que estar en el centro de estudiantes siendo delegado o hablando en una reunión con el curso por un tema puntual que vayan a presentarse dentro de lo que es el centro de estudiantes o en conjunto con los delegados, es una participación muy enriquecedora. Y por ahí arranca todo. Definitivamente suena muy interesante en este contexto, Wanda, de lo que nos estás contando, este primer encuentro pincho y corto. No es ni pincho ni corto, sino que pincho y corto, les pibes se organizan. Contanos de cómo va a funcionar el encuentro, qué mecánica va a tener y que si hace falta inscribirse o cómo van a participar. ¿Cuántas personas crees que van a sumarse a este encuentro? Bien. El encuentro es el miércoles 1 y jueves 2 de ahora de septiembre, ya la semana que viene. En su mayoría son espacios de debate, es todo empezar a ver qué nos está pasando a nosotros, cómo queremos cambiar. Son preguntas y los talleres las fuimos armando en conjunto con jóvenes, ¿no? Es decir, bueno, a ver, siempre tiene que estar nuestra mirada, armémoslo por acá. Estuvimos en comunicación con lo que es el Ministerio de Educación de acá de la provincia y tenían una idea de, bueno, empezar a pensar la escuela secundaria actual, ¿no? Esto es lo que se quiere. Y nosotros también veníamos con la misma idea y, bueno, dijimos, a ver, rebusquémosla, pero desde nuestra mirada joven, ¿no? Es un encuentro organizado por jóvenes y para jóvenes. En su mayoría son espacios de debate, donde, bueno, también hay invitados que son de otras jurisdicciones del país, donde van a venir a contar sus experiencias. La verdad, hay talleres sobre sexualidad, derechos y medio ambiente. ¿Qué es lo que nos está faltando, ¿no? En todo, siempre se da el debate, es lo que deseamos esto de que pase, ¿no? Es decir, bueno, a ver, realmente en conjunto empecemos a pensar esto que queremos, porque nosotros tenemos que hacer el cambio, porque nosotros somos el presente, por más que nos digan que somos el futuro, seguimos siendo el presente y lo tenemos que seguir construyendo. Así que, nada, es debatir y seguir enriqueciéndonos con todas las enseñanzas que bueno, que se vayan transmitiendo. No decimos que enseñamos en sí, ¿no? Es decir, bueno, vamos a enseñar sobre los entrecientes. No, vamos a transmitir nuestro aprendizaje a través del tiempo, cómo lo fuimos dando, esta es nuestra experiencia y así nos surgió bien, pero tenemos estas herramientas que también podrían servir. Entonces va por ahí, siempre por el debate y bueno, y el poder conocerse, digo, no todos los pibes y pibas conocen a gente de otra localidad o de otra provincia, entonces es como que, bueno, empezar a incentivar esto, ya medio empezar a planificar lo que es una posible organización provincial de estudiantes secundarios y también la elección de los nuevos representantes de lo que es la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios por la provincia de La Pampa. Buenísimo, suena electrificante, te digo, Wanda, la verdad es que parece que va a haber quilombo, como dijiste vos. No sé si tenés una idea, un dato de cuántas inscriptas e inscriptos hay en pinchoycortolapampa@gmail.com ya. Tenemos más de 20 inscriptos, pensamos que van a ser alrededor de 100 estudiantes, seguimos con la difusión y siempre es agradecida, porque también pasa esto, ¿no? De que sigue siendo un tema tabú, el tema de, bueno, se van a organizar, como que va a haber quilombo, entonces nada, queremos empezar a desmentir estas cosas, porque realmente no es que vamos a hacer quilombo a lo sumo que sea necesario, ¿no? Es decir, nos estamos organizando para seguir cambiando la escuela que nosotros nos merecemos, en donde queremos estar y en donde sea un espacio de contención también. Esto, ¿no? De decir, bueno, voy a la escuela y el hecho de que quizás en la pandemia se haya perdido ese lugar donde vas y muchos escapan de las realidades en sus casas, era bueno, a ver, ahora empezamos a pensar esto, ¿cómo nos está pegando también a nosotros la pandemia? Son como muchos ejes de debate también para laburar y la verdad que esperamos que, bueno, que los pibes se sumen, se pueden inscribir en Instagram, nosotros tenemos el formulario de inscripción, o nos pueden pedir por mail, que también está en nuestro Instagram, que es Pincho y Corto La Pampa. Nada, es invitarles a que se inscriban, pides del secundario, sabemos que es algo que hace ruido, porque siguen siendo pibes de secundario, digo, ¿quién está organizando el encuentro? Pero venimos a cambiar este presente que tenemos. Muy y bien. Seguir construyéndolo. Muy bien, positivo por donde se lo mire, vuestra participación es fundamental, no para el futuro, Wanda, como vos decís, sino para el propio presente. Me imagino que va a estar interesantísimo el debate, sobre todo ahora que ya se viene la vacunación para el sector de ustedes, y también la vuelta a la presencialidad completa está ahí en debate en estas horas. Gracias, Wanda, gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Wanda Pascual, presidenta del Centro de Estudiantes antes del Colegio Normal, que está en la cresta de la hora de la organización de este primer encuentro, Pincho y Corto, les pibes se organizan.